Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, en Tramas, los cruces entre el arte, el rock y los contextos sociopolíticos. Con Norberto Cambiaso. A veces en las ciencias sociales, Norberto, hay términos que de tanto usar parece que entendemos claramente de qué se trata, el significado de ese término, quiero decir, y a veces me da la idea y tengo la sensación de que es bueno revisitarlos. ¿Qué te sugiere la palabra cruces? Cruces, bueno, si hablamos en términos de ciencias sociales, lo primero que sugiere es el cruce de distintas disciplinas. Y digamos, se suele hablar mucho de lo interdisciplinario, pero vamos, me atrevería a decir que mi voluntad en general ha sido manejarme un poco entre los intersticios de las distintas disciplinas, y bueno, ver qué se puede hacer desde ahí, ¿no? Norberto Cambiaso, periodista. ¿Y esas disciplinas qué cruzarían, qué intersticios abrirían para husmear, indagar, poner en escena? Bueno, siempre me pareció que la historia era fundamental para entender cualquier tipo de expresión cultural. Yo me he dedicado con especial devoción a la música dentro de esas expresiones culturales. Y me da la impresión de que recuperar el contexto histórico permite dos cosas. Por un lado, pensar de manera diferente a veces digamos, ciertos objetos culturales que han sido discutidos hasta el cansancio. No sé, el primero que me viene a la mente es los Beatles. Uh-huh. Y lo otro que, digamos, yo tengo especial admiración por cierta línea de historiadores y me parece que, bueno, que ha habido un ataque bastante fuerte desde cierto tipo de concepciones epistemológicas al papel de la historia. Entonces, cada vez estoy más convencido de que entender un poco la historia es especialmente importante también para pensar nuestro presente y nuestro futuro. Así que uno de esos cruces claramente que he tratado de llevar adelante en los últimos tiempos es el cruce entre, digamos, la música y la historia, ¿no? Norberto Cambiaso es profesor de comunicación, estética y crítica musical en las universidades de Buenos Aires y Quilmes y también dicta clases en el Conservatorio de Música Manuel de Falla. Cambiaso es autor del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, recientemente publicado por Editorial Gourmet Musical. Tramas. Cuando hablas de historiadores y de especial devoción por algunos nombres, por varios nombres, ¿Cuáles son esos nombres? Bueno, en Argentina hay alguien a quien, digamos, me sería feliz si lograra siquiera llegarle a los talones. O sea, es alguien que yo considero que ha sido no un historiador, sino un intelectual extraordinario. Y lamento mucho tener que hablar de él en tiempo pasado, puesto que falleció hace relativamente poco, que es Tulio Alperindongui. Uh-huh. Tulio Alperindongui para mí es un modelo extraordinario de intelectual en este país. Quizá el intelectual más impresionante de nuestro país, de entre todos los que quedaban vivos, ¿no? Pero también me interesa mucho cierta línea, o cierta manera en la que se ha venido haciendo historia, te diría, a partir de la posguerra en Gran Bretaña, puesto que Gran Bretaña era el tópico de mi libro. Quizá de esa línea el más conocido es Eric Hobsbawm, claro. Yo tengo preferencias por otros que van desde, bueno, los trabajos pioneros de gente como Christopher Hill o Edward P. Thompson, hasta lo que en los últimos tiempos estuvieron haciendo historiadores como Tony Judt o Dominic Sambrook, que de hecho sacó una monumental historia del periodo sobre Gran Bretaña en 4 volúmenes y que, bueno, he consultado profusamente. ¿Sabés que cuando arrancamos y te proponía que reflexionaras en esta conversación acerca de qué te sugiere esto del término cruces, el concepto cruces, pensaba, además de lo que agregaste, que visitando tu currículum, tu producción, tu actividad, está el arte contemporáneo, el teatro, la teoría social, la política internacional, como distintos vértices de una figura geométrica que, en definitiva, ¿qué termina de dibujar? Yo creo que termina de dibujar la figura de un autodidacta, alguien que, bueno, que ha pasado por la universidad, que por una serie de circunstancias casi fortuitas se ha quedado en la universidad, digamos, dando clases fundamentalmente, pero que no ha tenido una trayectoria de las que comúnmente se asocian a una vida académica en sentido más estricto. Y bueno, eso tiene ventajas y desventajas. No me interesa, digamos, la discusión de qué es mejor o qué es peor, digamos, no lo planteo en esos términos, pero sí creo que, hasta probablemente estés de acuerdo, las desventajas son muchas. Evidentemente, la imposibilidad de acceder a toda una serie de estipendios, becas, digamos, viajes al exterior, digamos, sí, ciertas recompensas que son características de la vida académica, y que en un punto está bien que lo sean. Uh-huh. Es un poco cuando uno no hace carrera académica como que, digamos, queda fuera de ese circuito, ¿no? Pero por otro lado, las ventajas son que uno puede hacer lo que se le cante, para decirlo de modo brusco. Sí, sí, claro. Sin ningún tipo de presión externa, quiero decir, yo no... digamos, por ejemplo, a la hora de escribir este libro no respondía a nadie más que a mí mismo. O sea, la vara, quizás no la vara de la calidad, para eso se necesita siempre de las miradas externas, y evidentemente hubo gente que leyó borradores y que ayudó muchísimo, pero la vara de lo que verdaderamente quería o podía hacer me la ponía yo mismo, y también se corre el riesgo de que, bueno, uno baje esa vara y entonces, digo, abandonen la mitad del camino, porque finalmente esto era también un trabajo de mucha perseverancia para poder llevarlo a una conclusión. Pero bueno, lo cierto es que no hay ningún tipo de presiones, en el sentido de que no hay que responder a ningún tipo de planteo. O sea, el libro carece de todo estipendio, incluso hasta del típico adelanto que generalmente se suele cobrar a la hora de ponerse a escribir, porque, bueno, uh-huh, salió en una editorial pequeña, en donde todo se hace a pulmón también. Vendiendo Inglaterra por una libra. Así de mal se tradujo en nuestro país Selling England by the Pound, de Génesis. Sin querer, el desplazamiento de la medida de peso a la unidad monetaria tocaba una cuerda especialmente sensible de la situación económica británica durante la década dorada de la progresiva. En noviembre de 1967, el entonces primer ministro Harold Wilson decidía una devaluación tardía de la libra que la historia conocería como «The Pound in Your Pocket», a causa de la controvertida afirmación del líder laborista acerca de que, para el ciudadano común, la moneda en su bolsillo no perdería su valor. Desde ahora, la libra en el extranjero vale aproximadamente 14% menos en términos de otras monedas. Esto no significa, por cierto, que aquí en Gran Bretaña la libra en vuestro bolsillo, como poder de compra o en el banco, haya sido devaluada. Lo que significa es que ahora no será posible vender más bienes en el extranjero sobre una base competitiva. Esta es una tremenda oportunidad para todos nuestros exportadores, pero también significa que los bienes que compremos al extranjero serán más caros, y así, para muchos de estos bienes será más barato comprar productos británicos. Fragmento perteneciente al prefacio del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, de Norberto Cambiasso. Ya fuiste dando pistas, hablaste de los Beatles, de un libro, es verdad. Vendiendo Inglaterra por una libra. Ya vamos a entrar al libro, esta historia social del rock progresivo británico. Ya estuviste rápidamente armando esa figura que la planteás como la del autodidacta que va construyendo un campo, una disciplina, un entornos en el cual radicar la tensión. Pero una manera de recorrer los textos también, ¿no? Porque en buena medida se trata de eso. Se trata de una manera de recorrer los textos en donde, bueno, uno se pone a sí mismo las metas de ese recorrido. ¿La consonante L te genera algún tipo de particular interés o desinterés? No, nada en particular. Esculpiendo milagros, ¿por qué? ¿Por qué antes y después de la consonante? Uh-huh. Lo de escupiendo y esculpiendo fue una cuestión de blanqueo. O sea, en un momento el contador nos dijo, ustedes no pueden estar afuera de todo, y eso que eran tiempos bastante menos inclementes en el sentido de pagar o no pagar impuestos. Y entonces, bueno, fue una manera de decir, cambiemos algo, pero que no cambie mucho. Aunque verdaderamente el significado pasó de ser punk a una cosa casi religiosa, pero la idea era que se siguiera asociando a la revista con ese nombre, ¿no? En la trayectoria de uno, en el hacer de uno, por ejemplo, esta publicación seguro que no quedó, no pasó inadvertida, ¿no? No, fue, tal vez haya sido lo más importante que hice en mi vida, obviamente desde mi perspectiva, antes de hacer este libro, y claramente fue un pasaje fundamental para que en algún momento, muchos años después, tuviera condiciones de sentarme a escribir este megaproyecto que pretendo llevar adelante. Además fue un momento en el cual por primera vez me di cuenta que se podía abrir un camino autónomo también, ¿no? Que uno era capaz, por supuesto no solo, sino con la ayuda de muchas personas, de llevar adelante una revista que fuera la revista que, bueno, los involucrados queríamos hacer, nuevamente, sin mayores presiones externas, salvo, por supuesto, la de la supervivencia económica, claro, que finalmente fue lo que hizo que bueno, el último número salió, te diría, una semana antes de que un señor muy famoso escapara de la Casa Rosada en helicóptero. Así que un pésimo timing para intentar un último regreso. Norberto Cambiasso, ensayista, profesor universitario, experto en las relaciones entre arte, música y contextos sociopolíticos, fundador de la revista Esculpiendo Milagros, autor del libro Vendiendo Inglaterra por una libra. ¿Qué tipo de contenidos para quien no conoció o no visita hoy el blog Esculpiendo Milagros, ya que está ahí en línea, trataba la publicación? Bueno, el centro tenía mucho que, digamos, el énfasis estaba puesto en distintos tipos de música, rock, jazz, música contemporánea, con especial interés por las versiones más experimentales de cada uno de esos distintos géneros. Pero también era una revista que tenía comentarios de cine y de literatura, y incluso te diría que en el último intento, justamente ese que salió a finales del 2001 de regreso, hasta hubo algunas notas más políticas y hubo una ampliación bastante grande de lo que serían las referencias culturales. O sea, era un momento en donde, bueno, se habían acumulado muchas muestras de arte y cosas por el estilo, y en general tratamos de dar cuenta de eso. Pero la revista seguramente se volvió, digamos, legendaria entre sus fans. Claro. Sus fans son muy fan de la revista, en buena medida porque, bueno, porque hablaba de todo un universo de bandas que para esa época era completamente exótico. Hoy resulta extraordinaria esa idea, porque uno entra a Spotify o a YouTube y, digamos, no importa qué oscuridad esté buscando, la va a encontrar. Pero estos eran los 90 y en realidad internet no estaba desarrollado. Me acuerdo que los primeros números íbamos todos a la casa de un chico que era el único que tenía una computadora para hacerlo. O sea, no, digo, es increíble lo que ha cambiado todo en apenas el lapso de 2 décadas. También mucho cambió, y no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, entre ese 2001 al que estás haciendo referencia y este 2015. Y en lo personal hay viajes, hay estadías, hay otras producciones, y si bien modestamente decís un libro, en realidad son 3 libros. Sí, el proyecto es hacer una trilogía, de la cual, bueno, este es el primer tomo, ¿no? Sí, hay viajes. Supongo que te referís a mi estadía en Estados Unidos, fundamentalmente. Bueno, la uh-huh. verdad que el 2001 fue, digamos, lo que nos decidió a mí y a mi mujer. En ese momento, de hecho, no estábamos casados. Una de las razones por las que nos casamos fue para, digamos, que yo pudiera obtener la visa, porque uh-huh. era mi mujer la que se iba con un trabajo académico uh-huh. a Estados Unidos. Aclaro que todavía hoy seguimos felizmente casados, pero... en ese momento realmente estábamos muy desilusionados y, bueno, apareció como la idea, bueno, veamos o vayamos una temporada a ver qué ocurre. Y bueno, allí nos quedamos en Estados Unidos en distintos lugares durante 3 años. Pero bueno, siempre había viajado en la medida de mis posibilidades, incluso alguna vez, hace muchísimo tiempo atrás, con una beca del Instituto Goethe, Alemania, por supuesto. Y sí, digamos, los viajes enriquecen, pero bueno, hoy verdaderamente... Yo no quiero pintar todo como que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que entonces internet ha generado una cosa maravillosa, pero bueno, la verdad es que en un montón de aspectos ha simplificado mucho la vida, y yo puedo hacer trabajo de archivo desde aquí con algunas páginas muy específicas de internet, sin necesidad de conseguirme, no sé, un estipendio para viajar a Gran Bretaña. Quiero decir, si pudiera conseguirlo, mucho mejor, me encantaría la idea, pero quiero decir, o sea, hay muchas cosas que yo he podido volcar al libro gracias al trabajo de archivo, que en Gran Bretaña suele ser enorme, que bueno, como parte de ese trabajo de archivo ya está volcado a internet, ¿no? Y por supuesto, esto hubiera sido imposible, por lo tanto, escribir el libro desde este enfoque me hubiera resultado imposible 20 años atrás. Wilson, quien durante años había insistido en que una devaluación constituiría un duro golpe para la economía del consumidor, ahora la vendía como si tratara de una gesta patriótica. Procuraba pintar con los colores de ese arco iris psicodélico que había explotado en el verano de 1967, una situación gris, en extremo preocupante, que él atribuía a un déficit de 800 millones de libras heredado del gobierno conservador 3 años años atrás, cuando en pleno amanecer del swing in London, se las habían ingeniado para quebrar la hegemonía Tory gracias a la promesa de una nación pujante y un socialismo a tono con la revolución científica moderna. Pero el cierre del canal de Suez, el costo de las hostilidades entre Oriente Medio y una huelga de estibadores que complicaba las exportaciones, presionaban sobre la política monetaria, amenazaban el sueño wilsoniano de la modernización y anunciaban, por sobre el bullicio de la llamada sociedad de la afluencia, una nueva, aunque relativa, era de austeridad que se extendería a lo largo de la década del 70. Párrafo perteneciente al prefacio del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, escrito por Norberto Cambiaso. ¿Sabés qué? Cuando uno va recorriendo el libro, se da cuenta, y no porque sea lo primero que uno lee, que hay un año que es muy potente en Vendiendo Inglaterra por una libra, que puede ser el disparador de todo lo que después va a leer a lo largo de esta cantidad de páginas que constituye este primer tomo, que es 1967. Sí, un poco, bueno, es como la fecha inaugural, digamos, donde de alguna manera elegí empezar para contar la historia del rock progresivo británico. Pero no es azarosa. No es azarosa. Mm. Se basa en dos circunstancias fundamentales. La primera, bueno, digamos, el contexto del verano del amor, de esa suerte de efervescencia psicodélica, la que de hecho estoy volviendo al comienzo del segundo tomo, y que tiene que ver con la aparición de algunos discos fundamentales, en principio el Sgt. Pepper de los Beatles. Claro. También el álbum debut de Pink Floyd, y algo que queda mencionado, pero que estoy desarrollando en este segundo tomo, es la aparición del segundo disco de Incredible String Band. Pero además el 67 es hacia noviembre, ya no hacia junio o agosto, el momento en donde Harold Wilson, por entonces obviamente primer ministro de Gran Bretaña, decide una devaluación de la libra. Y de alguna manera es un momento donde empiezan a encadenarse una serie de circunstancias que van a ir limando, si se quiere, cierto optimismo celebratorio que había sido característico buena parte de la década del 60, digamos del swing in London al verano del amor, si uno quiere, uh-huh. Y empiezan a aparecer en el horizonte las primeras dificultades económicas y sociales, o por lo menos se acrecientan esas dificultades, hasta que ya en 1969, un par de años más tarde, va a haber una buena cantidad de signos que van a marcar que, bueno, que los 70 va a ser una década recesiva, y que va de algún modo a poner en cuestión un poco ese ciclo de prosperidad inédita del capitalismo que dominó a los países del primer mundo durante la segunda posguerra, ¿no? Y que llega, si se quiere, hasta mediados de los años 70, cuando, digamos, se produce la crisis del petróleo y demás. El entonces máximo referente del partido opositor, Edward Heath, acusaba al gobierno laborista de fracasar a la hora de salvaguardar el valor de la moneda. Habiendo negado 20 veces en 37 meses que devaluarían la libra, la han devaluado contra todos sus argumentos. Lejos estaba de sospechar que su propia administración entre junio de 1970 y febrero de 1974, que coincidiría con el auge del rock progresivo, debería lidiar con un incipiente proceso inflacionario al cual, según ciertos analistas, contribuirían la decimalización y la libre flotación de la esterlina, producto del abandono unilateral del patrón oro por Richard Nixon y la crisis del sistema de Bretton Woods. Y si James Callaghan, el tercero en discordia de las personalidades que dominarían la política del Reino Unido entre 1964 y 1979, tenía teniendo en cuenta que en ese momento estaba a cargo del Tesoro, casi por milagro había logrado emerger de esta crisis devaluatoria, renuncia de por medio, con su popularidad intacta. No correría la misma suerte cuando en 1976, ya ungido como nuevo primer ministro, tuviera que enfrentar otra crisis de la libra con un humillante préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuyas condiciones obligaban a un enorme recorte del gasto público. Párrafo extraído del libro Vendiendo Inglaterra por una libra, de Norberto Cambiaso. El 67 tiene ese mítico disco, ese mítico LP, como en aquel tiempo se mencionaba, de los Beatles, que generó, ya no en el plano musical, aunque por esta cuestión de los cruces también en el plano musical, distintas interpretaciones acerca de el arte de tapa. Sí, se suele decir que el Sgt. Pepper es el primer álbum conceptual. Esa es una idea un poco excesiva. Uh-huh. No lo es, no es un álbum conceptual en el sentido estricto en que, digamos, la década del 70 va a haber discos como, no sé, Tales from Trophographic Oceans, o incluso cosas como The Wall, muy adelante en la década. Uno podría decir que el Sgt. Pepper constituye un símil moderno de lo que era el viejo ciclo de canciones del romanticismo, ¿no? Pero claro. Sí es verdad que hay una tapa alusiva, que de hecho es digamos, se le encargó a un artista de arte pop que ya era muy reconocido por entonces, Peter Blake. Norberto Cambiaso, periodista. Sí, es verdad que hay un insert con las letras, o sea, empiezan a aparecer una serie de pautas que efectivamente van a convertir, entre otras cosas, al vinilo en sí, ¿no? A eso que nosotros llamábamos el long play. Que ahora está volviendo, pero hasta hace poco había que explicarle a los chicos en qué consistía. Empieza a convertir eso en su conjunto en un objeto estético, o sea, no solo lo que uno puede escuchar entre los surcos de los dos lados, o los cuatro lados, según sea un long play o un álbum doble, sino también ahora, bueno, el arte de tapa, la tapa que se despliega, el hecho de que aparezcan las letras, o sea, empieza a haber, digamos, todo un culto del álbum que al finalizar la década, de hecho, en un momento determinado, esa transformación se institucionaliza también en la industria, porque, digamos, hacia finales de la década del 60, por primera vez las ventas en long plays superan o empiezan a superar a las ventas de los singles, que habían sido el modo en que obviamente se movilizaba el mercado de la música hasta ese entonces. Hoy, en Tramas, los cruces entre el arte, el rock y los contextos sociopolíticos, con Norberto Cambiaso. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love